Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan No intentes tocar la cámara que te mato, A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura. Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que pasó? En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi cómo entraban guardias civiles y cómo oía disparos. Evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé como un teniente coronel, que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel, por la manga izquierda, vi que le llevaba dos estrellas de ocho puntas, y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 también es conocido como el 23F. Y fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado fundamentalmente por algunos mandos militares, cuyo episodio más conocido fue el asalto al Congreso de los Diputados por un numeroso grupo de guardias civiles, a cuyo mando se encontraba el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Durante la sesión de votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD. El golpe del Estado de 1981 se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos vividos durante la transición española. Cuatro elementos generaron una tensión permanente que el gobierno de la UCD, Unión de Centro Democrático, no supo contener. Estos fueron los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático. Los primeros síntomas en el ejército se hicieron notar en abril de 1977, cuando con motivo de la legislación del PCE, el día 9 de ese mismo mes, Sábado Santo, dimitió el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, y el Consejo Superior del Ejército emitió una nota que manifestaba su disconformidad. Disconformidad con dicha legislación, aunque la acataba. En noviembre de 1978 tuvo lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, que entona una crisis golpista, por la cual su responsable, Antonio Tejero, fue condenado a 7 meses de prisión. Mientras crecía la voluntad golpista en sectores del ejército y de la extrema derecha, el gobierno progresa en el inicio de la década hacia una profunda crisis durante 1980 que volverá cada vez más insostenible a este estamento militar. Entre los principales acontecimientos destacan la dimisión del ministro de Cultura, Manuel Clavero, el 15 de enero, la remodelación del gobierno el 3 de mayo, la moción de censura presentada contra Adolfo Suárez por parte del PSOE los días 28 al 30 de mayo, la dimisión el 22 de julio del vicepresidente Fernando Abril Martorell, que produce una nueva remodelación en septiembre, y la elección en octubre de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como portavoz del grupo parlamentario centrista, candidato alternativo al oficial Santiago Rodríguez Miranda, promovido por Adolfo Suárez. La debilidad creciente del presidente Adolfo Suárez en el seno de su propio partido propicia la presentación de su dimisión como presidente del gobierno y de la UCD el 29 de enero de 1991. En una intervención televisiva, tras la cual los acontecimientos se precipitan, el 1 de febrero el colectivo Almendros publica en El Alcázar un artículo claramente golpista. Del 2 al 4 de febrero, los reyes viajan al País Vasco y visitan la Casa de Juntas de Guernica, donde los diputados de Herri Batasuna les reciben con un fuerte abucheo y varios incidentes. Y el 6 de febrero aparece asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, secuestrado unos días antes, mientras se sigue sin noticias de otro industrial secuestrado, Luis Suñer. En medio de ese clima tan tenso, se ponen en marcha los procesos de sustitución de Adolfo Suárez. Entre el 6 y el 9 de febrero también tiene lugar el segundo congreso de la UCD en Mallorca, donde el partido aparece descompuesto y es elegido como presidente Agustín Rodríguez Sahagún. Y el día 10, Leopoldo Calvo Sotelo es nombrado candidato a presidente del gobierno. Así, el periodista Emilio Romero Gómez publicó días antes del golpe un artículo en el diario ABC en el que criticaba duramente al dimitido Adolfo Suárez y defendía la necesidad de un golpe de timón, y proponía al general posteriormente implicado en el golpe, Alfonso Armada, como posible candidato a la presidencia del gobierno. La sesión de investidura fue un escenario raro. El día 18 Calvo Sotelo presentaba a su gobierno, pero en la votación del día 20 no obtuvo la mayoría necesaria para la investidura, por lo que se produce una nueva votación el día 23, día que se elegirían los golpistas en una tentativa para darle un giro a España, una tentativa en la que iban a confluir las voluntades de un golpe duro promovido por el capitán general Jaime Millán del Bos y uno blando promovido por el general Alfonso Armada, en aquel momento hombre de confianza del rey. El golpe del día 23 coincide con distintas tramas golpistas que operaban desde el inicio de la transición. Mediante una acción coordinada, a las 6:00 de la tarde, empieza la votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. A las 18:22, cuando iba a emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, se inicia la operación Duque de Ahumada, en referencia al fundador de la Guardia Civil. Según el plan trazado, un grupo de guardias civiles, su fusil en mano, irrumpió en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. Este, desde la tribuna, gritó "quieto todo el mundo" y dio la orden de que todos se tirasen al suelo. Como militar de más graduación allí presente y como vicepresidente del gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado se levantó, se dirigió al teniente coronel Tejero y le ordenó que pusiera firme y que entregase el arma. Tras un brevísimo forcejeo y para reafirmar su orden, Tejero efectuó un disparo que fue seguido por una ráfaga de los subfusiles de los asaltantes. Sin inmutarse, con los brazos en jarra, el anciano general permaneció indiferente al sonido de las armas, mientras la mayor parte de los diputados obedecía las órdenes de Tejero. El diputado Carrillo y el presidente Suárez se mantuvieron sentados en sus escaños. Suárez incluso hizo el ademán de ayudar a Gutiérrez Mellado. Durante el asalto, un ayudante de uno de los diputados sufrió un ataque de ansiedad y golpeó a un presente en la nariz. Grabado totalmente en directo y emitido por Televisión Española, aquella fue la noche más larga. Poco después se sublevó Valencia, según el plan previsto. El capitán general de la tercera región militar, Jaime Milán del Boch, quien despegó y desplegó en la segunda división acorazada Maestrazgo 1.800 efectivos y 40 tanques a la calle desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales como el Ayuntamiento o las Cortes Valencianas. Declaró el estado de excepción e intentó convencer a otros militares de secundar aquella acción. Aquella noche estuvo rodeada de militares con blindados y otros camiones del ejército que habían salido de las bases de Vetera y Paterna. Una columna blindada se dirigió a la base aérea de Manises para convencer a su comandante de que se sumase al golpe, pero este no solo no lo hizo, sino que incluso amenazó con desplegar dos aeronaves con misiles contra los tanques, optando estos por regresar. Cerca de dos horas después del asalto, el teniente coronel Tejero, en el Parlamento, trataba de recomponer cómo estaba la situación. Juan García Carrés le transmitió lo siguiente: la segunda región militar, Sevilla, Pedro Merry Gordon, la tercera de Valencia, Jaime Milán del Boch, la cuarta Barcelona, Antonio Pascual Gálmez, y la quinta Zaragoza con Antonio Elizegui Prieto se habían sublevado. Poco después le dijo que la primera, que es Madrid, con Guillermo Quintana Lacazzi, y los capitanes generales de Baleares, Manuel de la Torre Pascual, y de Canarias, Jesús González del Hierro, eran dudosas. La séptima región militar, Valladolid, con el general Campano y el jefe de la zona marítima del Mediterráneo, capitán de navío José Serra Castelló, le transmitieron al rey de España que estaban en disposición de él para lo que quisiera. La quinta región militar, Zaragoza, bajo el mando del general Elizegui Prieto, adquiere una importancia especial porque ese día se encontraba en la capital aragonesa varias unidades de la división acorazada Brunete realizando prácticas de tiro, pero ninguno de los dos capitanes generales apoyaría firmemente el golpe. El único general que se sublevó fue Jaime Milán del Boch, quien sacó esos 1.800 hombres y 40 tanques a la calle. Sin embargo, según nota publicada por el periódico El País, al parecer escrita durante el golpe por el teniente general Guillermo Quintana Lacazzi, la situación de las capitanías era bien diferente. A las 9 de la noche, un comunicado del Ministerio del Interior informaba de la constitución de un gobierno provisional de los subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laina, director de Seguridad del Estado, para asegurar aquella gobernación y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Entre tanto, otro golpista, Torres Rojas, fracasaba en su intento de suplantar el mando de la división acorazada Brunete al general Yuste, jefe de la misma. Así se abortaba la pretensión de ocupar los distintos estratégicos puntos de la capital, entre ellos la sede de la radio y televisión y la difusión de un comunicado relatando el éxito del golpe. La negativa del rey a apoyar el golpe permitió abortarlo a lo largo de la noche. El propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores de fidelidad de los mandos militares, aunque fueran ambiguas, como por ejemplo la respuesta del capitán general de Baleares, Manuel de la Torre Pascual, amigo personal de Pedro Mas Oliver, teniente coronel ayudante de Milán del Boch, al presidente de entonces del ente balear preautonómico, Jerónimo Alberti, y de otros que apoyarían al rey. También destacó la actitud del presidente Jordi Pujol, de la Generalitat, quien poco antes de las 10 de la noche transmitía a toda España por las emisoras de Radio Nacional y Radio Exterior una locución donde llamaba a la tranquilidad. Hasta la 1 de la noche tuvieron lugar gestiones en el Hotel Palace, en los alrededores del Congreso, lugar elegido como centro de operaciones del general Aramburu Topete, entonces director general de la Guardia Civil. teniendo bajo sus órdenes directas a mandos del cuerpo como el coronel jefe de Madrid Constantino Gómez González y el general Sáenz de Santa María, a su vez director general de la Policía Nacional. El rey contó con la ayuda de Sabino Fernández Campos, en aquel momento secretario general de la Casa del Rey, que ayudó al rey realizando las llamadas a diversos sectores militares como capitanías generales y Estado Mayor. A la 1:14 de la madrugada del día 24 de febrero, el rey intervino en televisión, vestido con uniforme de capitán general de los ejércitos para situarse contra los golpistas, defender la Constitución española, llamar al orden a las Fuerzas Armadas en su calidad de comandante en jefe y desautorizar a Milán del Bosch. A partir de ese momento, el golpe se da por fracasado. Milán del Bosch, aislado, canceló sus planes a las 5 de la mañana y fue arrestado, mientras que Tejero resistió hasta el mediodía del 24 de febrero. Sin embargo, ya durante la mañana del día 24 fueron liberados diferentes diputados. Tras el golpe quedaron algunos interrogantes, especialmente referidos al papel que jugó cada uno de los principales golpistas y especialmente a las intenciones y apoyos de Armada. Las consecuencias más destacadas fueron el inicio de un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, posteriormente declarada parcialmente inconstitucional y que la monarquía salió poderosamente reforzada entre la población y medios políticos. En el juicio seguido con posterioridad ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, conocido como el juicio de campamento, fueron condenados a 30 años de reclusión como principales responsables del golpe de Estado Milán del Bosch, Alfonso Almada y Alfonso Tejero Molina. La trama civil del golpe nunca fue investigada de modo riguroso, siendo el único civil condenado el exdirigente de los sindicatos verticales de la dictadura franquista Juan García Carrés. Asimismo, no ha sido suficientemente aclarada el papel desempeñado por el comandante del entonces denominado CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia, José Luis Cortina, absuelto en el juicio por falta de pruebas, si bien el capitán Gómez Iglesia, un subordinado suyo, fue condenado por organizar la llegada de los guardias civiles asaltantes al Congreso, utilizando vehículos, placas de matrícula falsa y equipos de transmisiones pertenecientes a la Escuela de Agentes Operativos del CESID. Por su parte, Carlos Alvarado, general, confesó la prescripción de los delitos juzgados el 23F en su participación del intento de golpe de Estado. La identidad del popularmente conocido como Elefante Blanco, el militar promotor del golpe de Estado en el que Tejero esperaba también en el Congreso para hacerse cargo del gobierno, nunca apareció. No ha trascendido y sigue siendo un misterio. Entre los nombres apuntados se encuentran de Alfonso Armada o Milán del Bosch, partícipes conocidos en el golpe. Según otros, como Manuel Gutiérrez Mellado, el elefante blanco sería el general de Santiago. Y hemos de tener en cuenta 10 claves para entender el 23F. El misterio envuelve aquel presunto golpe involucionista, y más aún si tenemos en cuenta la reciente muerte del general Almada. Cada vez quedan menos protagonistas que puedan contar qué es lo que pasó realmente aquella noche, aunque lo cierto es que la mayoría ha optado por callar desde hace años. Así lo había hecho el general Almada, silente desde que se publicara aquel libro de memorias al servicio de la corona, que se llamaba, donde dejó una misteriosa frase para el recuerdo: yo siempre cumplí órdenes, todas las órdenes. Tampoco Tejero ha abierto la boca desde entonces, aunque la luz que él pueda aportar es escasa a tenor de la frase rotunda que pronunció durante el juicio. A mí lo que me gustaría es que alguien me explicara de una vez qué es lo que pasó el 23F. Muerto Milán del Bosch, muerto Sabino Fernández Campo, que dejó también otra frase para el recuerdo, ni está ni se le espera, dijo. Las luces sobre el reciente o el más reciente golpe de Estado de una nación con una rica tradición golpista como España se va apagando del todo. Lo que sabemos ya lo sabíamos y lo que no se sabía sigue sin saberse, valga el juego de palabras. En cualquier caso, vamos a dar algunas de las claves para entender aquel 23F. España estaba a la deriva. En 1981 España hacía frente a una profunda crisis económica que los pactos de la Moncloa solo pudieron atenuar en parte. La inflación rondaba el 15% y el paro ascendía al 13,5%, afectando a 1,7 millones de españoles. Una tasa que puede parecernos asumible, pero que doblaba el 6% del régimen anterior, con lo que la recién estrenada democracia no dejaba compararse. Donde lo peor se podía manifestar o se llevaba era la comparación en el tema de la paz social. Tras la ley de amnistía de las bandas terroristas ETA y Grapo, se reorganizaron para preparar sus años más sangrientos. Para colmo, en aquellos años abundan también las bandas de extrema derecha, como la Triple A o el Batallón Vasco Español, que hacían en la calle un lugar común de agitación social. Entre el 20 de noviembre de 1975 y el 23 de febrero de 1981 hubo 386 muertos por atentados terroristas, encontrando entre las víctimas a generales y jueces, policías, militares, guardias civiles y ciudadanos comunes. El Estado autonómico, con la consigna final del café para todos, parecía haber roto la unidad de España, y en los cuarteles ya empezaba a escucharse el ruido de los sables. El sábado Santo Rojo sería la segunda clave, porque 10 días antes de la entrada en vigor de la ley de la reforma política, el 8 de septiembre de 1976, Adolfo Suárez convocó en su despacho a la plana mayor del ejército para explicarles en qué iba a consistir la transición. Suárez dio a entender que el régimen que llevaba era un sistema de partidos como el de Europa, pero sin separatismo ni revanchas, y que el espectro político se movería entre la derecha y la socialdemocracia, donde entraría el PSOE, pero no los comunistas. Apenas 7 meses después, el 9 de abril de 1977, la cúpula militar supo que las noticias que el gobierno había legislado y legitimizado al Partido Comunista. Suárez se ganará entonces la animadversión de buena parte del ejército, aunque lo cierto es que el propio monarca fue quien inició los contactos con Santiago Carrillo a través de los emisarios enviados a Rumanía para entrevistarse con su amigo, el dictador Ceausescu. El monarca quería supeditar la legislación de los comunistas a su aceptación pública y notoria de 3 elementos: patria, bandera y unidad de España. Pese al descontexto castrense, la legislación de los comunistas era poco menos que inevitable y se legalizó. Pero con aquel tanteo del rey se aseguraba la lealtad de uno de los peores peligros potenciales de la corona. La matanza de Atocha terminaría por acelerar el proceso de legalización, dejando sin coartada a los partidos de mantener fuera de la política a los comunistas. La extrema derecha quedaría retratada y los laboristas de Atocha se convertirían, sin pretenderlo, en mártires de la causa comunista. La tercera nota, o el tercer punto que debemos saber, es que Milans y Armada, los golpistas monárquicos, es decir, Alfonso Armada y Jaime Milán del Boch, eran dos de los militares más monárquicos del ejército español, ambos por tradición familiar y convicción. A Armada le vino casi de nacimiento, al ser su madrina de bautismo la reina Cristina, madre del rey Alfonso XIII. En 1955 entra a formar parte de la Casa del Príncipe como ayudante del general Martínez Campos, máximo responsable de la educación del futuro rey. Armada pasa de preceptor a secretario en 1965 y permanece junto al monarca hasta 1977. Jaime Milán del Boch era el prototipo de militar de acción, enérgico y carismático. Como Armada, combatió en la División Azul a las órdenes del ejército nazi y tuvo una actuación de peso en la Guerra Civil Española. Siendo solo un joven cadeta, se encerró de forma voluntaria en el Alcázar de Toledo, logrando romper el cerco y el asedio en un automóvil y entrando a formar parte de su heroica resistencia. Según aseguró siempre Milán del Boch, su implicación en el golpe partía siempre de la convicción de que actuaba al servicio del rey. Sin esa convicción, no es explicable que un militar orgulloso como era Milán aceptase instrucciones de otro de menor graduación, y así lo declararía en el juicio. Dijo: «No puedo aceptar nunca órdenes de un inferior mío, e incluso cuando es de mi propia graduación me resisto a ello. Si atendí al general Armada fue porque siempre pensé que vendría de parte de la superioridad». Otro punto que debemos conocer es la operación de Gol. Durante la segunda etapa del gobierno de Adolfo Suárez se acumularon los problemas y su gestión se caracterizó por un cierto ensimismamiento que se acentuaba a medida que iba perdiendo apoyos. En distintos círculos del poder político y económico se empezó a especular con la idea de crear un gobierno de concentración con participación de varios o todos los partidos y un financiero o un militar de prestigioso al frente. Sin embargo, fue en la cocina de los servicios de inteligencia donde se gestó el plan que finalmente se pondría en práctica, la llamada Solución Armada, a imagen y semejanza de la operación que se llevó a cabo el poder del general de Gaulle en Francia. En 1958, en una situación de máxima debilidad agravada por el conflicto argelino y ante el riesgo de la sublevación por parte del ejército, el presidente René Coty tuvo que llamar al político general de Gaulle para que asumiera plenos poderes tras una reforma constitucional que contaba con el consenso de los políticos. En España ese plan pasaba por un gobierno de unidad nacional participando por políticos de todo el abanico ideológico con un militar prestigioso al frente. Su finalidad era frenar la deriva autonómica, erradicar el terrorismo, reformar la Constitución, dar estabilidad a la corona, extender la paz social y consolidar la democracia, tras lo cual se disolverían las Cortes y convocarían elecciones generales. Quienes adoptan la operación de Gaulle se convierten en la Solución Armada y eran según Jesús Palacios, Javier Calderón, secretario general del CSIC, y el comandante José Luis Cortina, que ven en el general todas las cualidades que buscan: cercanía al rey, carrera militar exitosa y simpatías políticas, sobre todo entre AP y UCD. Todos los sectores, y es un nuevo punto, estaban conspirando. El informe Panorámica de Operaciones en Marcha, que el CSIC redacta y distribuye a principios de noviembre entre todos los altos cargos del Estado, contabiliza hasta 4 operaciones entre las llamadas civiles, y vienen desde todos los núcleos de la oposición democristiana, socialista, una de ideología mixta y otra liberal. Además de las civiles y las militares, el informe pone el acento sobre una operación cívico-militar en la que se podría encajar la Solución Armada y cuya puesta en marcha sería en la primavera de 1981. El 8 de febrero, el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil publica en el Alcázar un artículo en el que insta a los españoles y en especial a los militares a entrar en acción para salvar a la patria de ETA, los nacionalismos y la debilidad de la clase política. El 31 de enero, Emilio Romero desvela en ABC el nombre de Alfonso Armada por primera vez, mientras que Alfonso Izquierdo juega al despiste en el Alcázar diciendo que hay más nombres posibles. La periodista Pilar Urbano publicaba en las fechas previas al golpe un artículo titulado Todos estamos conspirando, donde apuntaban a la coalición UCD-PSOE y se ponía en boca de Alfonso Osorio lo siguiente. Decía: aquí hace ya tiempo que hablamos en reuniones, en cenáculos, en despachos, en los pasillos del Parlamento y en los periódicos de un gobierno de concentración, de un golpe a la turca, de un gobierno de gestión. Fernando Latorre abrían el Heraldo Español con la foto de un caballo blanco sin jinete y la consigna «Se busca general», haciendo en el interior un repaso a los posibles candidatos, mientras que el Alcázar, el mismo 23 de febrero, abre con una foto del Congreso vacío y una flecha que apuntaba a la frase «Antes de que suenen las 8:30 del próximo lunes». El CSIC mueve los hilos. Nuevo punto a tener en cuenta. El juez instructor José María García Escuredo dirá que con la imputación de José Luis Cortina y Vicente Gómez Iglesias entró en la causa una nebulosa de contornos y contenidos inciertos, decía, como era la participación de los hombres del CSIC en la operación. El juez escribiría en su libro de memorias Mis 7 vidas que, en la más halagüeña de las hipótesis, la actitud del CSIC en la prevención del 23F fue cualquier cosa menos brillante, porque hay motivos para pensar que al menos alguno de sus miembros ha hecho algo más grave que no enterarse. De Cortina decía Ricardo Pardo Zancada que daba la mano de forma fría y viscosa, que no daba un apretón sincero y cordial. Su capacidad de inteligencia, sin embargo, estaba fuera de toda duda. Su declaración ante García Escudero fue densa, prolija y deliberadamente confusa, logrando exasperar al juez instructor sin delatarse lo más mínimo. El periodista e historiador Jesús Palacio afirma que sin la actuación de Cortina ni la connivencia del secretario general del centro, Javier Calderón, la trama del 23F no sería posible. Según Palacio, su presencia fue omnisciente durante todo el proceso. Urdió la trama, manejó protagonistas, sondeó a los políticos, sometió a la prensa, manipuló la opinión pública, logró la neutralidad de la CIA y apoyó al Vaticano. Nada escapó de la previsión del comandante. Sin embargo, confió en exceso en el efecto dominó, en el golpe y en el pronunciamiento de Milán del Bosch que tendrían sobre el resto de los capitanes generales. La absolución de Cortina, ratificada por el Supremo, es sin duda uno de los mayores misterios que encierra el 23F. Otro punto es el rey en la sombra. El general Armada afirma que sus conversaciones con Cuenca Toribio, que el monarca sabía tanto del golpe como él mismo, ya que todas sus averiguaciones se las transmitía en sus habituales audiencias. Podemos afirmar entonces que el rey conocía el peligro de un golpe de Estado, pues recibía información puntual de Armada y del propio Cecid. Según reconoce Isabel Durán y José Díaz Herrera en su libro Los secretos del poder, José Luis Cortina tuvo hasta 11 veces en la zarzuela en el mes de febrero. Su majestad visitó incluso el Chalet París, cuartel general de la AOME, que es la unidad operativa del Cecid, y también a esta misma, la unidad operativa del Cecid, donde recibió información de primera mano del comandante. Sin embargo, las conversaciones entre el rey y Cortina son totalmente desconocidas. El comandante fue compañero de promoción del monarca en la Academia de Zaragoza, y dada la afluencia de sus encuentros en fechas tan señaladas, no es descabellado pensar que estaba mejor informado de lo que se supone. Ricardo Pardo Sancada cuenta en su libro La pieza que falta que una conversación telefónica entre Jaime Milán del Bosch y el general Armada en la víspera del golpe pudo ser definitiva. Los dos generales se llaman para saber si todo está preparado y darse ánimo. Al final, Milán del Bosch le pregunta si ha hablado con el número uno, a lo que éste le responde: el rey es muy voluble, así que estaré con él en la zarzuela. Sobre el famoso mensaje de televisión, algunos autores aseguran que su tardanza se debe a que aguardaba una respuesta del general Armada, que se encontraba en el Congreso tratando de convencer a Tejero. El general sale del Parlamento y llega al cuartel general de la Policía y Guardia Civil, teniendo y estando este en el Hotel Palace a las 1:14 de la madrugada. El mensaje del rey se emite apenas 2 minutos más tarde. Ni está ni se le espera. El fracaso del golpe, que sería el siguiente punto. Y es que dentro de este plan golpista había un factor fundamental que se debía escenificar con sumo cuidado: el apoyo del rey. Este apoyo, que no tenía por qué ser explícito, se representaba a través de una jugada aparentemente sencilla. Armada estaría en la zarzuela junto al monarca dando las órdenes precisas, pero el general Armada no estuvo junto al rey en la zarzuela, porque el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, lo impidió. Al rey, cuando conoce la noticia del golpe, le aconsejaban que llamara a Armada para que éste le pusiera al corriente, pero Sabino tiene la intuición de que no es buena idea la asociación del general y el monarca en aquel momento. La primera actuación de Fernández Campos, después de hablar con Tejero en el Congreso, es contactar con la división acorazada Brunete, donde se encuentran desde primera hora de la tarde el general Yuste y el coronel San Martín, junto al general Torres Rojas, el comandante Pardo Sancada y los demás mandos de la división. La conversación tenía y tendría lugar entre Fernández Campo y José Yuste Fernández iba a ser fundamental para la desmembración del golpe, pues refuerza la intuición de Sabino que Armada no es de fiar y por tanto no debe estar en la zarzuela. La conversación culmina con un diálogo que quizás nunca se pronunció en tales términos, pero que el titular de un teletipo de la agencia EFE convirtió en mítico. Decía: ¿está el general Armada con vosotros?, preguntó Yuste. No, no, no está aquí. ¿Pero le estáis esperando? Ni está ni se le espera, sentenció Fernández Campo. Y una voz dijo: eso lo cambia todo. Otro punto es Tejero y Armada, que hablaban dos idiomas diferentes. Armada entra en el Congreso con la contraseña duque de Ahumada, previamente convenida por Tejedo, y una vez frente a frente el general le pide que despeje de guardias el hemiciclo, pues pretende dirigirse a los diputados. Tejero, por curiosidad, le pregunta por la cartera que llevará Milán del Boch, a lo que Armada responde que para el teniente general tiene prevista la presidencia de la Junta de Estado Mayor. Tejero, que pensaba que el plan que traía Armada era instaurar una junta militar, se sorprende y pide discutir el asunto. Armada le explica que la única solución factible es la constitución de un gobierno de concentración con él al frente, participando por diferentes partidos. Al ver en la lista a dos comunistas, Tamames y Jordi Solet Turá, en trabajo, y dos socialistas como Felipe González y Enrique Mújica, monta en cólera. Dijo: Armada trae un gobierno de socialistas y comunistas y para nosotros un avión y dinero. Para eso no he dado yo la campanada, mi general, le diría Tejero a Milán del Boch en conversación telefónica desde el Congreso. Armada ve que se le escapa el último tren y apela a su jerarquía militar, pero no hay manera. Si algo caracteriza a Tejero es su terquedad. Dijo: yo soy un hombre tenaz. Creo que si un hombre se propone atravesar un muro con la cabeza a base de cabezazos, se atraviesa. Reflexionaría el teniente coronel durante el juicio. Armada desiste y sale del Congreso a las 1:14 horas de la madrugada, justo 2 minutos antes de que el rey se dirija a los españoles. El último punto en la sentencia. El resultado de la trama, considerada probada por el tribunal militar, fue de sendas condenas de 30 años para Antonio Tejero Molina y Jaime Milán del Boch y Usía por sublevación militar en armas. El general Alfonso Armada fue condenado a 6 años por conspiración para la rebelión, junto a Luis Torres Rojas, Ignacio San Martín y Pedro Mas, todos ellos con penas de 3 a 6 años. Posteriormente el Supremo restará ambigüedad a la actitud de Armada, situándole como jefe de la rebelión militar, lo que aumentó la condena de 6 a 30 años. Hay dos conductas del general que resultan clave en el tribunal: su intención de ir a la zarzuela a dar desde allí las órdenes pertinentes de su intento posterior de ir a las Cortes a proponer un gobierno presidido por él mismo en sustitución del legítimo. Armada, por tanto, es declarado colaborador de los fines en la rebelión de la fase ejecutiva. La sentencia del tribunal militar se produjo el 3 de junio de 1982 tras un juicio oral de 47 sesiones y más de 2 meses de duración. El recurso ante el Supremo elevaría las penas en su conjunto de 112 años a 197, siendo lo más destacable la condena de Armada y de los 8 tenientes de la Guardia Civil que asaltaron el Congreso, absueltos por el Tribunal Militar por interpretar que siguieron la cadena de mando. El caso se cerró sin dejar dudas sobre los hechos probados, pero se sigue habiendo conductas difíciles de comprender que ponen en tela de juicio todo lo que hoy se conocería como la autoría intelectual del golpe de Estado. Por último, queda el interrogante sobre la identidad del elefante blanco en ese 23F, y que se ha constituido como todo un enigma. Es probable que el misterio creado en torno a esa figura, que Antonio Tejero descubrió al juez instructor 1 mes y medio después del golpe frustrado, haya servido precisamente para encubrir la falta de verdadero misterio. No obstante, la verdad del 23F la saben muy pocos. Sabemos una verdad histórica reconocida y sabemos que hay toda una trama de conspiraciones que hemos detallado en diferentes puntos y que quedan más o menos claras, pero parece que el ideólogo, el autor intelectual de todo ello, está muy lejos de ser descubierto. Conspiración, misterio, historia oculta, quién sabe. Lo cierto es que el 23 de febrero, el 23F, ha pasado a ser una fecha grabada a fuego en la historia más reciente de un país llamado España. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.